heladito, échale su mojito para preparar la cena. Y ahora bailar sabroso que ya llegó Nochebuena. Tumba el guanajo, compadre, mata el lechón. Ponlo en la puya, comadre, pero bien peladito. Échale tu mojito para preparar la cena. Y ahora bailar sabroso que ya llegó Nochebuena. A comer lechón, orientales. A comer lechón, camagüeyano. A comer lechón, habanero. A comer lechón, pinareño. A comer lechón, que gocen las navidades, que nunca le falte un real. Y muchas felicidades a todos en general. A comer lechón, pinareño. A comer lechón, oye, matancé. Ay, que me esté a comer lechón. Que sea un año sin pereza, que traiga mejores días, que disipe las tristezas y se lleve la agonía. A comer lechón. Ay, yo me quemo. A comer lechón. Ay, mírame que a comer lechón. A comer lechón.